es luna nueva y entonces llegas enamorado a darme tu amor. Pasan las noches y miro al cielo, luna creciente me toca hoy. Brillan tus ojos, presiento el fuego y en luna llena es una explosión. Pero me empieza de nuevo el miedo porque menguante te vuelve hielo y yo no sé ya con quién estoy. Cuatro caras tiene tu amor, tu corazón es como la luna, o me devora con su pasión o de repente me deja a oscuras. Cuatro caras tiene tu amor, estar contigo es una aventura, cambias y cambias sin solución, como de caras cambia la luna. Pasión.